otra familia. ¿Por qué estás acá? Bueno, es necesario resistir con todo eso que se está viniendo y con los medios que lamentablemente se hacen los giles, bueno, los giles no, que lo están cubriendo, así que es necesario que cada vez más gente se venga a sumar a la resistencia contra el ajuste, contra la avance contra la ley de medios. Nosotros entendemos que eso es una medida antidemocrática, anticonstitucional, y por eso tenemos que defender una ley que fue debatida, una ley que fue discutida por diferentes sectores, ¿sí? No solamente el oficialismo en aquel entonces, el kirchnerismo, sino de diferentes organizaciones sociales, organizaciones libres del pueblo, comunicadores sociales, comunicadores comunitarios. Entonces debemos defender como ciudadanos, como comunicadores, como militantes de esta causa nacional y popular. Me parece que es importante estar presente porque digamos, es una primera expresión de resistencia ante lo que en pocos días nos ha demostrado este gobierno. Sobre todo en una ley tan emblema como la ley de medios, que en un primer decreto que firma este gobierno es en principio avanzada. Bueno, reclamando por la plena aplicación de la ley, pero en principio defendiendo los derechos, esta ley es una ley absolutamente democrática que fue debatida en muchísimos foros antes de convertirse en ley. Entonces, bueno, consideramos que es el lugar acá para defenderla y para defender todos los derechos en realidad que han obtenido en estos últimos años. Estamos acá en la plaza para defender la ley, porque es la ley, una ley democrática que se votó en el Congreso, que fue discutida en todo el país, de acuerdo a lo que pensaba la sociedad y de acuerdo a todo lo que quiere la sociedad, y no puede ser que por un capricho de un presidente se agarre y se vete todo lo que en realidad tiene que estar por decisión del pueblo, ¿no? El nuevo gobierno que tenemos ahora está como muy preocupado con las cosas que puede decir la oposición, que hoy somos nosotros, y me parece que no me parece justo, porque más allá de que uno tenga su postura política, lo que pensaba o no es de que la libertad es un derecho que hemos ganado en este tiempo y bueno, y es necesario defenderla, es necesaria la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad, eso de poder estar informado de un lado y del otro y poder sacar uno su propia conclusión, eso es importante y es necesario. Por todo lo que está pasando con el nuevo presidente que tenemos en la Argentina, por todas las razones, no solo por la ley de medios, sino por lo del tema de los nombramientos de los jueces, la emergencia de seguridad, montones de cosas que está haciendo que nos tienen a todos muy, pero muy sorprendidos y asustados realmente. Bueno, venimos acá para hacer el aguante, por la ley, que no se saque el AFCA, que sea todo como está, pero mejorando, o sea, que no se mande la cagada que se tiene que mandar. Esperemos que no, tengo fe, pero haciendo el aguante acá, apoyando como todo. De la rock and roll, de la música, del cine, de un ciudadano normal y corriente. Es un tipo normal y corriente, sí, de una. No podemos permitir que se repita de nuevo, así sea este hecho de manipular las leyes como el reprimir cualquier acto de querer expresarse públicamente, ¿no? No podemos dejar que pase esto. Yo creo que la gente tiene que tener memoria y no puede permitir que vengan estos neoliberales y se lleven por delante todo lo que hemos construido hace 12 años, porque costó mucho. No podíamos faltar realmente, sobre todo los cantautores, la gente de la cultura, porque la ley de medios significó una lucha de muchísimos años. Nosotros tenemos la obligación moral de sostener esta lucha, de sostener a todas las personas que pusieron tanto empeño y tanta fuerza para que se democratizara la comunicación y sobre todo para que se regionalizara. Hay toda una ideología muy profunda en toda esta lucha y este avance que se produjo con la ley. Y no estamos para nada de acuerdo con el avasallamiento.